Estado está dispuesto a reconocer esta situación. En países como Colombia, Brasil, Paraguay, México, Venezuela, Perú, Bolivia. Existen territorios donde grupos armados ilegales y organizaciones criminales internacionales han asumido la autoridad. Y no me van a decir que no. Al menos en México, somos parte de los testigos vivos, ¿verdad?, de que hay muchos lugares dentro de nuestro territorio que ya no están en manos del Estado. Asimismo, la aparición de mafias con un importante control territorial en el norte de Brasil, la presencia de la Orinoquía venezolana, de grupos armados ilegales de Colombia y grupos de narcotraficantes, la inestabilidad política y la falta de control del Estado, tanto en Bolivia como en México, la reaparición de células de Sendero Luminoso en las zonas cocaleras del Perú, donde han reaparecido los secuestros y las emboscadas a patrullas del ejército peruano. Son potenciales amenazas a la seguridad regional. En ese sentido, los reportes de prensa, los análisis internacionales dan cuenta de masacres, secuestros, almacenamiento y tráfico de armas, contrabando, producción, almacenamiento y tráfico de narcóticos y precursores químicos, la presencia de grupos terroristas en estos territorios. En la mayoría de los casos, los estados no reconocen su debilidad, generando una desinformación crítica que impide responder adecuadamente al desbordamiento de amenazas que podrían terminar en tensiones internacionales inesperadas. No es para que nos pongamos a llorar, pero el continente sí está en graves problemas.